Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo la está pasando? ¿No sacó la vacuna, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Fla de Llorens. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, las Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este valiente de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. A un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Muy buenas noches, Sol. Hola, Mauricio. ¿Cómo les va a todo el mundo? Contentos de empezar otro nuevo programa. En efecto, y estamos los dos a horario hoy. Qué ¿viste? Bueno, qué esto es síncrono. Es cuando los planetas se alinean una sola vez al eclipse. Al cuatrimestre. También. Bueno, hoy tenemos un programa con muchísimas cosas. Un programa maratónico. Sí, hay que meterle pilas porque si no después nos terminan quedando cosas. Bien. Tenemos una consigna. Sí, a los bifes. Sí, rápido. Decime rápido. La consigna. Bueno, la consigna, ustedes saben, si nos vinieron escuchando durante todo este mes, ¿sí? Que estamos haciendo un especial dedicado a los salidos del closet. En efecto, hoy es el último día. Hoy es el último porque se termina agosto, ya el mes que viene vamos a estar cambiando. Pero hoy decimos una consigna, digamos, relacionada al tema. A ver. Queremos que nos cuenten cuál es su detalle gay o, si son mujeres, su detalle de tortón. ¿Tu detalle marica o tortita? Claro, bien. Si sos gay o sos torta, el sí. Detalle que te pone en evidencia, digamos. O sea, eso que vos decís... O si sos hetero, ¿qué vos agarrás y decís, esto me hace re marica? Claro. Madre, claro. Entonces, ¿se pueden comunicar a dónde, Sol? Al 439-21913 156-059-2427 al fondo del lugar @hotmail.com. No, porque hay mucha gente que siendo gay, por ejemplo, o siendo lesbiana, mismo se dicen a mí mismo, no puedo ser tan torta. No puedo, claro. Claro, viste, ponerse una camisa leñadora, por ejemplo. Sí, bueno, esa es una vez. Yo no tengo tantas camisas leñadoras, pero son lindas las camisas. Y a las chicas que nos gustan las camisas, generalmente una la encasillan. Pero te hace muy... Pati es o Selma la que es torta. Pati. Te hace muy, muy Pati. ¿Cuál es tu detalle, por ejemplo? Ese. El de la camiseta. Quizás con el paso del programa se me ha ocurrido algo más. Seguro que tengo 2 millones. Yo, por ejemplo, me plancho el pelo. El pelo no, el flequillo. El mechón por las entradas. Me están mirando. Hoy no me lo planché porque la humedad. La cara del pulpo, pues yo tengo tentáculos en la pezuela. Igual las entradas estaban. Así que más que nada lo plancho para, viste, para trucarlo. Para claro. Hacemos el retoque. Claro, voy a tener suerte. Bien. Y si no, la barrita del Photoshop, que es elimina entradas. Hay una opción. Claro, sí. Que permite borrar todo despojo de edad que uno podría llegar a tener. Mauri. Tenemos un especial del mes, como recién estaba diciendo, especial salidos del closet. Sí. Vamos a hablar de una banda, así, a los galopes estamos. Sí. Como la milanesa. ¿Viste? Vamos a caballo. Nunca le a Celeste, sí, que sí. También es torta. También. Mirá como todos vienen conectados. Mundo es un pañuelo con mundo. Y también a San Damiano dice para que no se ponga celosa. Sí. Y a Mónica caen Danvers. Mujer contra mujer, Mauricio, especial sí. Del mes, por favor. Especial del mes, nos metemos en la cápsula del tiempo de Cristina. A ver. Y nos vamos a los años 80. Papel prensa. Esto es de papel prensa. Sí. Nos vamos a hablar de Erasure. Erasure. Erasure, sí. Para los amigos hispanoparlantes. Hispanohablantes. Sí. Erasure, ahí está sonando de fondo una canción. Es un dúo pop electrónico inglés formado en 1985 por el teclista Vince Clarke y el cantante Andy Bell, Andy Campana. Vince Clarke era miembro del conocido grupo Depeche Mode, ¿sí? Pero dejó la banda en 1981. El despecho de la moda. Claro, lo hemos hecho Depeche Mode. Sí, sí, sí. Pero se fue de la banda en 1981, se unió a otra banda, pero también la dejó. O sea, tenía como una especie de... Era así como rebelde. Sí, cola inquieta, digamos. Después de vagar por la industria musical británica, decide formar un nuevo proyecto musical y pone un aviso en el diario para encontrar un vocalista, de donde sale el cantante Andy Campana. O sea que con un aviso en el diario podemos armar un proyecto musical. Sí, estoy pensando. Es el puntapié inicial. Yo sé tocar la trombola, por ejemplo. Entonces... Yo sé tocar clarín. Qué raro vos, que sos tan proca. Bueno, volvamos a ir a ello. Una vez conformado el dueto, entraron al estudio de grabación creando su álbum debut llamado Wonderland. Sería un país... Tierra maravillosa. Claro. Sin mucha acogida en el público. Aunque la imagen super gay del cantante les dio fama entre la mariconada under. Ok. Qué loco. Sí. En 1987 sale a la venta... Te imagino la mariconada under. Under, justamente. Obviamente. Vestida para la ocasión. Uh-huh. En 1987 sale a la venta el disco The Circus, con el que comienzan a rotar en distintas radios y discotecas con canciones muy exitosas. Y a esta placa le sigue el punto más alto de su carrera con el álbum The Innocent, de 1988. El disco contenía clásicos como A Little Respect, Ship of Fools y Chains of Love, que es el que estamos escuchando. Okay. Que sería como Cadenas de Amor. El disco se convierte en oro, González Oro, en varios países del mundo y fue precedido por Wild, de 1989, y Chorus, del 91. Vamos a obviar. Chorus y Circus son nombres de discos, ¿viste? Sí. No me voy a poner a pronunciar. Después del en disco homónimo viene el Chorus y el Circus. Uh-huh. Hay muchos, muchos. Hay que hacer un especial de eso, ¿ves? De nombres de discos. Claro, que se llaman igual. Bueno, durante toda la década del 90 siguieron editando discos con material nuevo y compilados, con altos y bajos de éxito. Y ya en la década cero se dieron el gusto de sacar un disco acústico y editar nuevo material. Hice muy... tienen como 60 millones de discos editados, así que me quise focalizar en las curiosidades. Ok. Curiosidades de Erasure. Dos puntos. Sí. Son una banda que siempre vuelve. Es bueno. Me verás volver. Es bueno eso. Quizás sacan un disco que es un fracaso y el siguiente es un éxito. Uh-huh. Y así durante toda su carrera. Ambigüedades de la fama. Sí. Ajá, sí. Tú lo has dicho. En 1992 editaron ABBA Ski, un disco de covers de ABBA. Y en 2003 otro de covers, pero con canciones mundialmente conocidas, titulado el disco Other People's Songs. No te rías. Me río con vos. Estoy sufriendo la gota gorda, tratando de minimizar... En el tracklist se incluyen clásicos en este álbum de covers como Video Kill the Radio Star, sí, y Can't Help Falling in Love. Uh-huh. Editaron versiones en castellano de dos de sus hits, pero lamentablemente no escapan a la regla de la mala pronunciación. O sea, no les recomendamos que escuchen los temas de Erasure en castellano porque apestan. No, la mayoría de los artistas anglosajones no que pueden. Cantan en español no. La de no Roxette, la de Roxette es terrible. Bon, ¿no? Jovi. Bon Jovi, sí. Hay que hacer un especial del mes. No hizo una canción sola Bon Jovi, hay otras. Hizo El Hecho de Rosas. Sí, pero no, hay alguna más. He visto yo. He escuchado también. He visto y es bueno. Uno vive en el sitio famoso que aloja videos. Tu tubo, querrás decir. Tu tubo. Bueno, Vince Clarke fue uno de los artífices en lograr que Depeche Mode tuviera éxito. De hecho, él escribió el primer hit de la banda, que es el famoso Just Can't Get Enough. O sea, este flaco que está en Erasure, fue el artífice del éxito de Depeche Mode. Si no hubiera sido por él, quizás nunca jamás se hubieran hecho conocidos. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Y la última curiosidad, que es una curiosidad muy marica. Existe una rivalidad no declarada entre Erasure y los Pet Shop Boys. ¡No! Ya que suelen tirarse palos, como cuando... Todos tirándose palos. Así. Como cuando los Pet Shop Boys ganaron el Brit Award por su contribución a la música, y Andy Bell, cantante de Erasure, dijo que a él le gustaría haberlo ganado, pero los Pet Shop Boys tienen una discográfica más grande y mayor prensa. Te das cuenta, ¿no? O sea, quiso hacer... Está caliente para mí, sí, el timbre con el de los Pet Shop Boys. Campana. El señor timbre, campana. Sí. Bueno, las dos bandas tienen un frontman gay. Uh-huh. Así que bueno, estamos ante la famosa pelea. De hecho, Boy nos quedó afuera, ¿ves? Sí. El próximo posteo del blog va a ser lo que quedó afuera del especial. O quizás una segunda parte de especial salido del closet porque da para hablar mucho. Oh, bueno, está bien. Bueno, vamos a escucharlo. Por favor. Vamos a escuchar Erasure, entonces, esta canción, uno de sus grandes clásicos, gran video gay. Mírenlo si pueden. Esto es Love to Hate You, que sería una cosa como Me encanta odiarte. So sick. Teníamos especial del mes, Erasure, que sería traducido, traducido a la banda como borradura, borrón, algo así. Borrón y cuenta nueva. Sí, haciendo Love to Hate You, Me Encanta Odiarte, cuando pasaron 13 minutos de las 9 de la noche en casi toda la República Argentina. Momento de recibir a la señora ama y dueña de los astros. Sí, la señora que maneja los hilos del destino. Los arbitorianos, arianos, geminianos y todos los años que andan por ahí andando. También. Que están esperando el sábado a la noche para saber su signo. ¿Cómo están, Pito, mis chicas? ¿Cómo le extrañé todo pasado, Pito? Sí, lo sé, te has quedado con este energúmeno. Pito, sí. Lo único bueno fue que trajo el horóscopo en imprenta. Sí. Eso se lo agradecí con el alma. Igual te trabaste la semana pasada. Bueno, pero después le. Pero es algo normal. Es una vibración que sale de la hoja con aceite que me traje. Es verdad, tenía una mancha de aceite. Sí. Era una marcha de astros. Con el bardal se manchó. Es que estaba cambiando el aceite. Refrigerante, digo, que no tenía tipo rocío. Un calibrazo. Bien. Podríamos conseguir un canje. Pero ¿no? Esta chica, pero está grande. Roberto me va a cortar el aire. Pito, ¿cómo los va, muchachos? ¿Cómo la pasaron en mí dos semanas? Bueno, bien. Yo les soñé. Mauricio, dejemos, él es malo. Dejemos la tertulia, porque tenemos, sí, mucho, tenemos no, mucho. No, disculpenme, pero yo aquí hace dos semanas que no estoy al aire. Me la pito. Bueno, responde a la consigna entonces. ¿Qué tiene usted de tortona? Ay, yo de tortona, no. Dígalo que queremos. Bueno, con mímica, dígalo. Me gusta Sandra y Celeste. Ah, Sandra y Celeste, sí, Celeste. Sí. Sandra y Celeste. Somos muchos más que dos, dicen ellos. Sí, es cierto. Mujer con mis chuchis, a mis boobies. Pito, vamos al horóscopo que nos come el león de Francia. Vamos al horóscopo. Bueno, Aries. Excelente momento para los arianos. Es hora de cambio, ya lo dice el dicho. Mucho ayuda al que madruga y no le mira los dientes al caballo. Si comprendió lo que quise decir, mándeme un mail porque yo no lo entendí. Tauro. Finalmente, su sueño será realidad. Armará su banda de rock pesado. Está escrito así. Rock pesado. Solo que con un pequeño detalle cambiado. Será una banda de cumbia pesada. Oh. Cambia. Pero, como los parralenios en su momento. Hernán Caire lo presentará y las bailarinas lo desearán. Las muchachas gritarán. ¡Devuélvanos la plata! ¡Devuélvanos la plata! Al parecer, no es muy aceptable una banda de cumbia pesada. Un cálido abrazo a cumbio también. Ay, estudio favor, periodismo, de... estudio sí, periodismo. Sí, hace un montón que estudia periodismo. No, me quería cortar las narices. Zapatea, dije un poco tarde. Agustina Vivero, de Fightful, un cálido abrazo. Sí, apito. Géminis. Descubre en internet un pack de fotos súper sensuales, pero sin cabeza de esta muchacha. ¿Quién era ese bombón? No era Jessica Siri. Era un bombón. No era Virginia Gallardo mostrando la chuchi. No era Sol Frontini. Y definitivamente no era la pitonisa del fondo. Era una modelo. Y por lo visto era una foto muy vieja. Así que era una modelo más o menos de los años 60. Tras un poco más de búsqueda, se topa con la realidad. Esa mujer en poca ropa a la que le ha dedicado varias manuelas es su madre. ¡Oh, no! Oh. Tito, después tengo que consultar a los astros, hago un estudio sobre si pago la factura de Fivertel que me llegó. ¡Oh, no! Vamos a consultar los astros. ¿Qué número en la lotería es Fivertel para jugarle? Es el 74. Ah, yo sospeché. Es la caída. Bueno, a ver, sí. Igual es un colectivo, no lo tome, a ver si se cae. Se te dejó el correo. ¿Pero dónde va a caer? Y no sabemos. El que se cae sin que lo llamen vuelve sin que se levante. No, ¿saben qué tengo para decir al respecto? ¿Qué? Es algo muy interesante. A ver. Cáncer. Algo grande se avecina a su vida. Puede ser un televisor de 49 pulgadas, un elefante, un tren a todo motor, un piano cayendo desde un séptimo piso estrepitosamente sobre usted. ¿Quién sabe? Cuando lo descubra, actúe sorprendido. Leo, sí. Su tía le regaló una caja que usted todavía no abrió. Ay. Luego de unas semanas, esas cajas comenzó a emanar un aroma como muy fuerte. Como muy fuerte. Con miedo, su tía ya ha hecho regalos macabros. Recuerda ese dedo del pie que a usted le ha regalado también. Digo aquí, sí. Usted abre la caja y encuentra un finísimo perfume que en su versión imitación emitía un fuerte olor a ajo. Tómelo como un excelente regalo para espantar vampiros. Qué rico, okay. Es rica la pizza de ajo, la pizza de cancha. Pero es regalo de mi tía. Pero es un perfume. No un perfume. Media honja. Pizzayola se pizza llama. Pizza libre, un calibre. Virgo. Sí. Feliz semana cumpleañal. Quiere decir gente que cumple año ahora esta semana y que debe ser de Virgo. Su fiesta será la más recordada en mucho tiempo. No porque esté buena, sino porque saldrán las peores fotos jamás sacadas. Miles de notificaciones caídas del cielo con pedazos de pelo, dedos y muchas al piso. Cantidad de borrachos en esas 753 fotos. Besos húmedos y mucho sudor. Todos odiarán esas fotos y las borrarán del Facebook. Perderá a sus amigos por no saber usar el Photoshop. Oh, pito. Bueno, ya termino, chicos. Yo me retiro. Tengo que seguir chupando. Tengo ahí una botella de whisky. Páseme la botella. Bueno, está bien. Después. Quedo de la banda 21, fieles oyentes de fondo. Bueno, chicos, un beso a ti. Acá. Un dos. Ahí está. Gracias. Bueno. Ya está, chau. La pizza es como así tranquilo. Sí, hoy relax. No, otro que es gay también. ¿Te das cuenta? No puedes. Luego canté una canción que son todos gays. ¿Saben? El mundo se volvió marica, ¿entendés? Es de lo que no hay. Bueno, por algo tanta igualdad, ¿no? Sí. Se siente en el aire. Quiero hacer una denuncia pública. Por favor, le voy a pedir al pulpo que prenda el. Pulpo, necesitamos aire acondicionado que dejaron un olor de DJ monumental. La gente del programa anterior. Bueno, los queremos mucho y los abrazamos fraternalmente con toda la igualdad que nos caracteriza. Bueno, no, por favor. ¿Qué? El agua y el jabón que existe, dicen por acá. Dios mío. El gran día azul y verde. Es que a ellos les gusta la noche, pulpo. ¿Entiendes? Sí, a mí entonces también, la noche pero todo es virti. Deja de anunciar páginas en las que entras. Vamos a lo que nos compete. Sí, por vamos, favor. Vamos a. Contrera, aunque haga calor. Sí. Te voy a dar un pie, mira, te voy a dar un dame pie. Un pie, dame los piecitos. Toma, por abajo de la mesa. Tengo ganas de tomarme un café. Justamente. Sí, a ver qué. Vamos a hablar de la sección Rewind de una telenovela. Sí. Que se llamaba Café con aroma de mujer. Tengo a una mariachi cantando. Escucha un poquito. Esta era la apertura colombiana, original. Gaviota que de a lo lejos vuela muy alto. Gaviota, mamá, gaviota viene. Pero está ripeado de un cassette, eso suena como no, el Tuje. O sea que la que canta es la protagonista de la novela. ¿Hay alguna conexión? Es una curiosidad. ¿Hay alguna conexión entre esta novela y algún cártel por ahí extraño? No lo sé. No, capaz que había un mensaje subliminal oculto. La FARC que están metidas en esto. Está hablando el paso. Bueno. Bien, Café con aroma de mujer era una telenovela muy popular de la televisión colombiana producida por RCN Televisión, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco. Era Patricia. Es de la nobleza. Y Guy Gui Ecker, se llamaba ñato. Sí. Y la participación de Alejandra Borrero, que no sé quién es. Borrego. Ganó el premio TV y Novela, para que en el 95 como mejor telenovela. Bueno, como decía, este es el tema original de la novela, que se llama Gaviota, que lo cantaba su protagonista. Después vamos a escuchar súper conocidísimo, archi conocidísimo tema que con el que la novela se hizo famosa. Ay, se cayó una estantería. Bueno, la historia. Resulta que Teresa Suárez, Margarita Rosa de Francisco, sí, apodada Gaviota justamente por la canción, y su madre Carmenza, se llamaba Carmenza, no estoy inventando nada, son dos recolectoras que en todo el año viajan a zonas colombianas donde hay cosechas para poder trabajar y subsistir, ¿no? Trabajando el café. Sí, igual es, se presta. Es muy erótico, ¿eh? No, se presta al sí, a la merca. Muy bien, cada octubre cuando el eje cafetero comienza su apogeo en café, ellas se desplazan de donde estén hacia la hacienda. Pasa, chicos. Mamá. Hacia la hacienda Casablanca en Manizales. Manizales. En una localidad, se sí. Ve. Bueno, pues allí el trabajo está asegurado por el patriarca Vallejo de nombre Octavio. Un patriarca. Un patriarca que se llama Octavio. Sí, Octavio. Bueno, al morir este reconocido hombre, conmigo, toda su familia, que está desperdigada, lo visita, o sea, se reúnen. Uh-huh. Y a partir de ese momento, de ese hecho funesto, su nieto Sebastián, este chico gay, hablando de especial del mes, conoce a esta chica Gaviota y con ella vence el miedo que le tiene a las mujeres. Se ve que el chico estaba como dolido el corazón, sí. Ponele, no sé. Muy bien. Luego de un par de encuentros se enamoran perdidamente, ya que para cada uno es la primera experiencia concreta de amor. Ambos se aman a escondidas de la aristocrática familia, pero él debe regresar a Londres para terminar sus estudios. Los dos pactan encontrarse de vuelta al año siguiente, en la misma fecha, y planean casarse. Teresa queda embarazada y viaja a Europa a buscarlo, engañada por unos tratantes de blancas, que se aprovechan de su inocencia llevándola en realidad como prostituta. Claro, o sea, sí. ¡Mamá! La mujer va a buscarlo, pero en el medio entra en el tráfico ilegal de blancas y la hacen puta. Exacto. O sea, se prostituye. Trata de blancas, sí. Mirá que bien. El café y la prostituta, es muy oscuro todo. Sí. Bueno, Sebastián regresa para cumplir con su compromiso, pero Gaviota no estaba. Entonces en el pueblo le cuentan que ella se fue de prostituta y desanimado contrae matrimonio con otra mujer que nada que ver, a la que no toca, no mira, no nada. Está, es la compañera, claro. Nada más, no hay más allá de la pantalla. Bueno, muy bien, Teresa se hacía llamar en el extranjero. Están justo mojomuto. Teresa se hacía llamar en el extranjero Carolina Olivares. Y regresa y se entera de todo. Comienza a partir de ese momento entre ambos un conflicto que unirá y separará pareja culebrón, culebrón. Muy bien. Justo, ¿cómo vino, eh? En un corto tiempo, Café con Aroma de Mujer se volvió muy popular y fue así, se paralizaba Colombia y toda Hispanoamérica. Sí. Espera un parlante. Shakira lo veía desde, sí, desde pies descalzos. En ese momento era morocha y era para que los demás, sí, exacto. Sí. Vamos a escuchar entonces el super archi famoso tema con café, que con el que Café con Aroma de Mujer fue conocido por la pantalla de Canal 13. Días a la tarde. Decir quién canta esto. Donato y Estefano. Bueno, vos sabés que a uno de estos dos, no sé si a Donato o a Estefano, lo balearon en Miami. ¿Y? La dejo picando, no, es una curiosidad. Vamos a escuchar, por favor. Café, cortado, por favor. Un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando: amor, no te vayas. Sin ti soy el nada de una propuesta, un error que pasa a ser rey. Agua en pleno desierto y mi cuerpo vive haciendo protesta. Sin que se me aleja todo lo bueno, soy un desterrado buscando. opuesto de un alma en quiebra. Es salir de viaje hacia no sé dónde. En definitivo, un cero a la izquierda. A la izquierda. Es por eso que estando contigo me siento fenomenando, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Marcelo era un joven treintañero que trabajaba en un almacén del cruce Varela. Él había cortado hace poco con su novia de toda la vida, una empresaria del gremio de la pescadería que le había sido infiel. Marce nos cuenta que su vida dio un giro de 360 grados con ángulo escaleno obtuso. La semana pasada, por circunstancias del destino, conoció a Renata. Ella es una mujer que entró a su almacén buscando cambio para poder tomar la costera. Marcelo, que nunca le daba cambio a nadie, se quedó omnibulado ante la belleza de la joven y le propuso un trato. Él le daría 2 monedas de 1 peso, pero solo a cambio de sexo. Renata, que necesitaba el cambio porque si no quedaría varada, aceptó el trato. Marcelo bajó la persiana del almacén y cuando se aprestaba a cumplir sus más íntimos deseos, algo falló. Renata no se había bañado y despedía cierto aroma berberecho que hizo a Marce recordar a su novia, aquella que por su trabajo siempre estaba rodeada de pescado. Nos cuenta él que no pudo ni siquiera tocar a Renata. Aceptó darles las monedas de 1 peso, que eran las del Bicentenario y no pasaban por las máquinas, con la intención de volver a verla. Él confiaba que superaría el mal trago y nos cuenta que hoy se cree listo, pero Renata jamás volvió. Por eso, nos pide que lo aconsejemos. Amigo Marcelo, el amor solo llama a la puerta una vez. El hombre que al amor no se asoma no merece llamarse hombre. Sal a buscar a tu amor, recorre ciudades, bosques, minas con obreros atrapados y siempre mantén la fe. Porque el amor supera cualquier aroma. Te dedicamos a vos, esta canción de Rod Stewart, y nunca bajes los brazos. I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Hay un momento exacto, un sonido y un color. Nos escribe Gladys para contarnos una historia de amor que ha sabido superar el paso del tiempo. Nos cuenta que hace 10 años ella era profesora de ciencias sociales y tenía a su cargo un curso revoltoso de séptimo grado. En esa época, los chicos que cursaban séptimo solían irse de viaje de egresados, así como lo hacen hoy aquellos que terminan la secundaria. Todas las señoritas del colegio se habían negado a acompañar a los de séptimo A. Y como ella era la única soltera y más joven de la escuela, tuvo que pagar derecho de piso. Se fueron de viaje de egresados a Entre Ríos, pero en una excursión a Maxi, uno de los cabecillas del grupo, se lo olvidaron en el palmar. Gladys volvió sola a buscarlo, pero ya había caído la noche. De pronto, un yaguareté entrerriano carnívoro se le apareció a ella, con la intención de engullirla, pero el destino siempre nos sorprende con prosas escritas en papel prensa. Y cualquier cosa que parece ser, no es. El yaguareté le dio un zarpazo a la señorita, pero antes de que se la devorara, fue espantado por Maxi, quien golpeando las palmas le gritó: ¡Yo, cuida! Tenía rota la ropa del zarpazo, y Maxi no pudo evitar mojar sus pantalones. Gladys sintió en ese momento que un cosquilleo, y aunque él podía ser su hijo, decidió darle la enseñanza más valiosa de la vida al preadolescente. Una lección que no se aprende en la escuela. Maxi le demostró que en sus pruebas, que aunque en sus pruebas escritas sacara siempre 10, lo suyo era el oral. 10 años después, se volvieron a encontrar, de casualidad, en una caja rápida de coto, y decidieron repetir la experiencia, esta vez sin peligrosos animales cuasi extintos de por medio. Hoy llevan 2 meses juntos y están chochos. Por eso les dedicamos este tema de Claudia Brandt, Juntos, porque el verdadero amor puede dominar cualquier bestia. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Seguimos en el fondo hay lugar, Mauricio. Sí, iba a recibirlo yo, que te me adelantaste. Pensé que te me quedaste ahí tildado. Sí. Bueno, van llegando cada vez mensajes, ¿a dónde? Mensajes al 43921915-6059247, al fondo hay lugar, @hotmail.com. Bueno, Yagin. Lo que me delata sin lugar a dudas es mi voz. Tengo voz de marica, maldición, dice. Georgina, mi forma de caminar es bastante torteril y muevo las manos como marica. Qué grande, Georgina. ¿Tenés más voz? Sí. Matías Sex, porque por el mail lo sacamos porque no sabemos cómo se llama. No entendió la consigna y el productor lo mandó a tomar la leche, ya que su foto del avatar lo delata, dice. Opa. Lo leo tal cual lo trajeron de producción. Bien, Emix de Villa Luz Uriaga, no me delatan muchas cosas, pero escucha Glee, esa cuenta. Sí. Escucha Glee, te condena. La grasa no se quita. La grasa no se quita. Ah, se quita la grasa. De la hoja de lapito que ya enseguida viene. Sonange, mi detalle tortón es que me gusta el fútbol. Mándame un saludo que es mi cumpleaños. Es cierto. Pito, ¿está? Una ala para Solange. Un beso, Solange. Debe cumplir unos 15. Está hecha una piba. La dejó sordo a media audiencia. Disculpen, chicos. Es la espontaneidad de la pitoniza. Bueno, Pito, la estamos recibiendo porque le toca a usted. Perdón. Es su momento. Hoy. Sí, hoy. Hoy es sábado, pero ayer, viernes, se cumplieron 90 años de la primera transmisión de radiodifusión de Los Locos de la Azotea, Peligro en la Azotea. Un cálido abrazo a toda la gente. Un cálido abrazo a los colegas, también, como nos gusta decirlo. A todos los colegas que, bueno, día a día comparten el éter de la mano de nosotros. El muñeco mantaico, por ejemplo. Es la movida del verano. Me arremango un poco. Sí. Le daba besos al piso. ¿Te acordás? ¿Te matabas? Sí. ¿Qué era? ¿Dónde están? Anotás para el rewind. Sí. Muñeco mateico. Muñeco mateico. Pito horóscopo, por favor. Mire cómo la reciben. Las palmas de Mallorca. Ovación de pie de las palmas de Mallorca y de Palmar. Lo merezco. Estos dos lo merecen, pero yo sí me lo merezco completamente. Me pone así como... Ay, qué café con aroma, mujer. Sí. Hay olor a cafetal. Mira, el amor golpeará su puerta. Obviamente usted no lo atiende, ya que el amor, medio boludo, no tocó el timbre. Pero el otro día, el amor vuelve a tocar a la puerta. Solo que usted duerme hasta el mediodía, entonces no lo atiende. Finalmente, el tercer día vuelve a pasar, pero ya no soporta y no toca la puerta. Le entra nomás. Así, y le encuentra a usted revolcado con la lujuria. Solo somos amigos, creo que no va a funcionar esa frase, ¿eh? Así que voy a buscando otra frase, libranos. A Scorpio, cruzando la calle, se encuentra con un viejo compañero de colegio. Claro que no se lo cruza de la mejor manera, ya que casi lo atropella con su Mercedes nuevecito. Usted quiere aprovechar esta oportunidad que la vida le dio para cobrar revancha y sacarle hasta el último uruguayo en su bolsillo. Una pena que no pueda vencer, ya que su ex compañero consiguió testigos que han dicho que usted lo vieron cruzando por el medio de la calle. ¡Qué imprudente, escorpiano! Atención, en bicicleta, precaución. Si estás en la calle y vas a cruzar... Con precaución. Que sea por la esquina, ahora pienso la senda, pero no. Muy pronto, el acústico del Chau Chau de la Sonda Ibar. Vamos a traer una guitarra y vamos a tocar el tema del cierre en vivo. Vamos a invitar a 100 oyentes. Sí, para un acústico. Para un acústico íntimo. Unplugged. Sí. Sí, Sagitario. Sagitario, una millonaria de mente lo confunde con su hijo muerto 70 años atrás. Usted no se decide si hacer lo correcto, que es lo que haríamos todos, o como un imbécil tratar de explicarle a la vieja loca que usted no se llama Arturo y nunca lo vio antes en su vida. Ay, los Arturo. No le rompa la ilusión esta pobre ancianita millonaria. Y de paso aprovecha, es una millonaria, por los ñoquis de Cristina. Ay, hay tanto ñoqui. Ay, tanto, no me tira la lengua que mire. Cállese usted. Chito. Capricornio. Amanece mojado. Amanece en la ruta. Luego de un sueño erótico con Lita de Lázaro. Al despertar recuerda la regla de tres simple y la fórmula del área del círculo. A todo el mundo le recuerda eso. Yo no. ¿Qué es eso? Esto es un llamado. Usted se va a convertir en docente de matemáticas. Qué loco. Agarró al principio de cuando empezó a leer, agarró como un tono cristinesco. Sí. Argentino. Sí. Hay una sola Cristina de usted. Está mirando mucho un programa que tiene tres números consecutivos, me parece. Que no son 1, 2, 3, precisamente. No. ¡Out! Dele, pito. Acuario. Amargos. Es lo que Sergio Lapegue, desde el bondi, ya que usted no quiere ser su amigo, le grita. Al fin y al cabo, usted mucho no tiene ganas de que le rompan las pelotas. No se preocupe, Florencia Chévez se hará amiga suya en el Facebook. Piscis, un amigo suyo se enojará mucho con usted, ya que, ya se lo hemos explicado, la maldad y la amistad no se llevan del todo bien. Y la broma que le hizo usted a él, si bien fue muy chistosa, puede ser hasta peligrosa. Quizás las cejas no le vuelvan a crecer. Creo que usted puede ser muy complicado. Bien, he terminado. Muy bien, Pito. Vuelvo a mi lugar de siempre. Vuelva a su lugar. Hable con la gente por Messenger, Pito. Y bueno, sí. Está bien, le voy a tirar predicciones a la gente. Cobre por sus errores. Ahí está Ricardo. Ricardo Ford siempre viene a vernos, sí. Está gritando, le está gritando a la mamá que está ahí detrás, sí. Bambalina. Mamá. Un beso ahí en Córdoba, que siempre nos escucha. Ay, ¿podés retomar la sección? Te está dando un sabañón. ¿Cómo se llama? Surmenage. Surmenage. Un Saturday. Oh, Dios mío. Qué papel prensa. Basta, chicos. Bueno. ¿Qué te tientes, coño? Que él está anunciando la hora que nos van a venir a sacar. ¿En qué momento viene Guillermo Andino? ¿Cómo dijo? Bueno, vamos a hablar de nuestro especial del mes, sí. La última banda que tenemos. Se nos va el especial del mes. Viejo peludo. Bueno, esta banda se llama Le Tigre. Déjame que haga un anuncio para... Dios. En la semana anunciamos el nuevo especial del mes por Facebook, así que stay tuned. Ok, bien. Le Tigre, ¿cómo se puede pronunciar distinto? Le Tigre. Le Tigre, Le Tigre. Bueno, es una banda estadounidense de electroclash, según la Wikipedia. Sí. Formada en 1988. ¡Lotería Nacional! Bien. Formada en 1998 por Carlen Hanna y Joanna Fateman, que no es Fateman, es Fateman. No, menos mal. Ok. Antigua miembro de Bikini Kill. ¿Qué? Bikini Kill. Así se llamaba. No tiene la bikini. Bien. Ay, no será Bikini Asesino. Es el Bikini Asesino. Basta, por favor. Bien. El grupo se caracteriza por su activismo feminista y sus letras comprometidas con la defensa de grupos discriminados como la comunidad de LGBT. O sea, gays, lesbianas, tortas, sodomitas. Y putos y asociados del mundo. Afines. Bien. No te apures, estamos bien con el horario, no te apures. La idea original de Le Tigre nació en 1997 cuando esta mujer, Kathleen Hanna, comenzó una carrera en solitario bajo el seudónimo Julian Ruin. Ella necesitaba una banda que la acompañara durante sus conciertos. Y gracias a este proyecto conoció a Hannah Fateman, que no es nada de Fateman, y a la realizadora Sadie Benning. El trío puso en marcha Le Tigre en el 98 y desde sus inicios se autoproclamó como un grupo feminista de música electrónica. Un año después lanzaría su disco homónimo, por supuesto, sí. En el 99 bajo el nombre misterioso de Le Tigre. Bien, bajo el sello independiente Mr. Lady Records, que tuvo, en ese disco estaba Decepticon. Ese que estamos escuchando ahora. Ese que estamos escuchando de fondo. Bien, Sadie Benning abandonó Le Tigre en el 2000 y momentos antes de la grabación del segundo álbum. Fue sustituida por G.D. Samson, que no es nada del teléfono, es Samson. Y de las valijas. Tampoco. La nueva miembro de la formación que ya trabajaba con ellos en el grupo colaborando. Bien, con el lanzamiento del disco Feminist Sweepstakes, creo que se dice así, Sweepstakes, en el 2001, Le Tigre se confirma como un grupo electrónico con fuerte carga social. Siendo prueba de ello, el activismo de sus miembros, así Carlen Hanna es una portuga feminista contra los abusos sexuales. Mientras que J.D. Samson ha defendido en múltiples ocasiones los derechos de las comunidades de sodomitas y afines. Este compromiso también se refleja en sus letras, en ocasiones con pensamiento político así como zurdito, de izquierda, digamos. Cuando la discográfica Mr. Lady desaparece, ellas firman un contrato con el sello Universal Music para grabar su tercer álbum, The Island, en el 2004. Sin embargo, la formación continuó colaborando con otros sellos independientes para discos con remixes de sus temas anteriores. Es en ese momento cuando el grupo tiene proyección internacional y a mediados de 2006, Le Tigre anuncia que la formación se tomaba un descanso porque sus miembros se prendían proyectos en solitario, cosa que suele pasar en muchas bandas. Después regresan en 2009 para colaborar con artistas como Peaches o Cristina Aguilera, entre otros. Esto es más o menos un breve pantallazo de Le Tigre. Vamos a escuchar el tema, ¿cómo se llama? TKO. Temón. Al Fondo y Lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba al fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Señores, última parte de Al Fondo y Lugar. ¿Habrán visto recién al pulpo pasar con el...? Lo vieron al pulpo, descubrieron su identidad verdadera, secreta, ultra secreta. Sí, vamos a poner una máscara la próxima vez. Bueno, sí. Estaba tirando un famoso desodorante que desinfecta... El 99,9% de las bacterias. Y viruses. Sí. Bueno, van llegando mensajes los últimos. Dale, soy... Al 4392-1913-156-059-247-Fondo. Bien, prima teta, un beso, amor. Prima teta, hacía mucho que no escuchábamos. Sí, no sé qué detalle tengo de torta, lo dejo a tu criterio, haciendo tetita. ¿Haces tetita? Mars, de Ituzaingó. Ah, bueno, leo vos, dale. Dale, gracias. Edu, el sodomita de Villaluro, aclaran acá. ¿Por qué? Esta es la gente de producción que anda bardeando. Que anda, sí, sodomitando por ahí. Sí, dice, estoy pensando, piensa, ¿no? Mirarme mucho al espejo y ver qué ropa me combine. Dice, aunque eso lo hacen todos, no es exclusivamente gay. Este irrumpe, sí, entra descaradamente. Como Pancho por su casa. Bueno, Marta y Tuzango, mi detalle de tortón es mi forma de ser. No, no solo, no soy nada femenina, pero me encantan los machos. Bueno, me deja terminar de leer, déjeme acabar. Yo después la tengo que soportar. Mi detalle de tortón es mi forma de ser. No soy nada femenina, pero me encantan los machos. De eso, no se dude. Melucita dice, la forma de hablar me delata, soy hiper marica. Ah, ¿era un hombre esto? ¿Qué Melucita? ¿Es hombre una o mujer? Una miencita. Ah, bueno, no sé. Es sodomita. Termina de nada, a mí me enseñó que lo que termina de nada es mujer, no sé. Bien, Nachín, el cordobés de San Telmo, escucho Arjona, muerte, dice, escucho Arjona. Pero Arjona no es... Y tengo un peluche, recién los engancho, no sabía que estaban tan maricas. El último, Lautaro, no sé qué detalle de marica tengo, no sé cuál elegirlo. Las dos son deliciosas, no me puedo decidir qué. Bueno, no se entiende. Ha llegado la. Frontman, gente de... Frontman. ¿Quién anda con gases acá? No, yo te voy a explicar una cosa. El programa anterior. ¿Lechero? No, leche. No. Escúchame una cosa. Sí. El programa anterior, que hacen música en vivo. Sí. Los chicos son medios así, heavy, dirty. Mucha testosterona. Mucha testosterona. Pero mal usada. Mal usada. ¿La creatina trae gases? Sí. La testosterona es. Respóndanos la consigna. Es la FSH. Yo le voy a decir algo. Ahora, cuando se van, dejen un pinito, porque... Sí. Tirá, pasó el pulpo y te echó así... No, un pino, tengo un ficus para dejar. No, si un no pino lo... y factora G. Factora G. Estamos de barrancando. ¿Cuánto hace que no va una góndola? Se vende, factora G, todavía se vende, se lo usa todos los días. Lo usa todos los días, confesiones. La consigna es, sí. ¿Qué detalle de marica tenés? O de torta de sos mujer en tu caso de marica. Ah, la vista está. ¿Qué? ¿No? Una... ¿Qué detalle? No. Una pulsera. El pelo, yo iría a ver el pelo. El pelo, la planchita. Claro. Bueno, ves, ahí está. Otro, bueno, Mauri, son dos. Somos todos de la Dios los cría y entre el 91 los amontona. Bien. Los voy a ver un ratito. Dale. Bueno, nos se quedan en el continuado. Felicidades que estamos cumpliendo 90 años. 90 años de radio. No dan pelota ya. No, van y vienen. Eso es un bulín. Es una familia. Un bulín es esto. La gente entra. Pero está Chacucho. A Chacucho. Nunca me olvido. ¿Cómo se rieron de atrás de la pecera cuando dije? 2 euros. A Chacucho. Ay, Dios. No te calles, que es radio esto. Solaza. Bien. ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Tenemos un trago o no? Tengo un trago. ¿Cuánto queda, sí, Robert? Tengo un trago. Un minuto queda. Decilo rápido. Dale. Digo, el trago es muy fácil. El trago. Señoras y señores, anoten. Basta, chicos. Anoten. Trago que se llama Skittle, que es como... Sí. Hay unos cosos que son Skittles. Como claro. Confites. Bueno, anoten. 3 medidas de vodka. Sí. 3 medidas de jugo de frutilla. 2 medidas de licor de banana y 1 medida de granadina. Muy fácil, todo se mezcla, no hay que usar la batidora. No hay que usar nada. Repito, última vez. Sí. Anoten. Vamos. 3 medidas de vodka. Sí. 3 medidas de licor de frutilla. Uh-huh. De jugo de frutilla, perdón, sí. De zumo de frutilla. Yo iba a comprar al zumo. 2 medidas de licor de banana. No, rewind. Sí. Igual en supermercado, muy pronto. Va a estar casa tía también. Cali abrazo de Narváez. No, tocate, que es mala suerte. Una medida de granadina. No. Listo, ya está. Dicho listo, todo. Listo, basta. Nos vamos a la carajita. Los dejamos en la vista de compañía de Cerdos y Diamantes. En el continuado. En el continuado. De Antena 91. Hasta acá le hemos hecho compañía. Mauricio Pladeñones. Magdalena Ruiz Iñazú. Sí. Víctor Hugo Morales. Y les digo Pepe Pompín. Pepe Pompín, por supuesto, sí. En producción. Les digo que la vida es un sueño que merece ser vivido. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Señores, hasta el sábado que viene, en esto que hemos de llamar. Al fondo hay lugar. Chao. Chao. Pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, viola, chida, grosa, padre, chévere. Paso fue un bajón, por cornuda tu novio te dejó, ya Juan Paco te pasaban ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó, la diversión la trajo al fondo, y ahora que termina te pones triste. Ya la hora de decir chao, y ya nos cansamos de andar buscando rimas. No es tan fácil crear una canción. Dimos todo en una hora y habrá más. Con la picardía de algo no hay lugar. Con esto se termina el fondo y lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Llegó ya el momento, es el adiós. Pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, viola, chila, grosa, padre, chévere. Che, gira, acá estás peor que la calabro. Pues ya te bajo.